fmradiobox.com. You know I can be found sitting home all alone. If you can't come around, at least please tell the phone. Don't be cruel to who heart is true. Baby, if I made you mad for something I might have said, please don't forget my past. The future looks bright ahead. Don't be cruel to who heart is true. I don't want no other love, baby, it's just you I'm thinking of. Don't stop the hanging of me. Don't make me feel this way. Come on over here and love me. You know what I want you to say. Don't be cruel to who heart is true. Why should we be apart? I really love you, baby. Cross my heart. Let's walk up to the preacher and let's say I do. Then you'll know you'll have me, and I know that I'll have you. Don't be cruel to who heart is true. I don't want no other love. Oh, baby, it's just you I'm thinking of. Don't be cruel to who heart is true. Don't be cruel to who heart is true. I don't want no other love. Oh, baby, it's still you I'm thinking of. Los 70, 80, 90. El submarino. Junto al submarino Cromo, diseño gráfico y web, Moreno 642, Ciudad de Quilmes. Bay Luna Roja, bolsas y lonas para playa. Búscanos en Instagram. Bueno amigos, y en esta mañana de sábado con lluvia intermitente, nublado, con algo de frío, 14 grados es la temperatura que tenemos, vamos a empezar a jugar con la consigna que preparamos para el día de hoy. Para reírnos un poco, para amenizar un poco este confinamiento que tenemos más estricto todavía para seguir cuidándonos, vamos a escuchar, cuando quieras Damián, ponemos en el aire para que recuerden y para reírnos un poquito, a ver de quién se trata, quiénes están participando en este audio que Damián ya está poniendo en el aire. Nuestro canto llega fluyendo de los Andes, como la lava que fluye de las más altas cumbres andinas. Somos el conjunto Lavandina. Antes nuestro canto era un canto político. Antes nuestras canciones se inspiraban en Marx, en Engels, en Lenin. No, Lenin no. ¿Por qué no? No me gustan sus canciones. Lenin compuso canciones. Lenin y McCartney. Lo que pasa es que hubo cambios en la historia, hubo grandes cambios en el este. Y en este, en aquel otro. Ahora que cayó el muro de Berlín, nosotros nos preguntamos, ¿fue error de los burócratas? ¿Error de la doctrina? Error del arquitecto. Y por eso ahora nos dedicamos a cantarle a nuestra querida tierra andina y a su fauna autóctona. Y también a los animales de la región. La llama altiva, el cóndor al elante, el puma altanero, la gallina al horno. Únicos en lo que hacían, únicos en la forma de hacer humor. 15 41 78 36. Muchas veces unos humoristas impresionantes. La telúrica incaica transtrueca la peripatética notrética de la filosofía aristotélica por la iniquidad fáctica de los diálogos socráticos no dogmáticos. Yo siempre les respondo que no. Que no, que 11-64-00-7047 es el WhatsApp para que envíen mensaje de texto o audio si se acuerdan quiénes son los integrantes, estos humoristas que están participando en este audio que estamos pasando aquí en el submarino. Y traducción simultánea al francés. Desapareció. Ha disparu. Un hombre camina triste. Un homme marche triste. Alégrenlo. Alain Delon. Más de 50 años de trayectoria. Recibieron innumerables premios. Hicieron giras internacionales. Sont une chaîne de montagnes très hautes qui va de l'Amérique du Nord jusqu'au détroit de Magallanes, Amérique du Nord, Amérique centrale, Amérique du Sud. Oh là là! 11-64-00-70-47, si ya se acuerdan quiénes son estos grandes humoristas. Y mientras, bien, amigos, seguimos escuchando buena música. Estamos a bordo, como siempre, del submarino. Thank you.

El Submarino por Vox FM. Arranca los sábados con todo, El Submarino. Seguimos en El Submarino, amigos, y vamos a seguir jugando. recordando en esta oportunidad con este audio a unos grandes humoristas. A ver si se acuerdan. Nuestro canto, ¿quiénes son? Llega fluyendo de los Andes como la lava que fluye de las más altas cumbres andinas. Somos el conjunto Lava Andina. Antes nuestro canto era un canto político. Antes nuestras canciones se inspiraban en Marx, en Engels, en Lenin. No, Lenin no. ¿Por qué no? No me gustan sus canciones. Lenin compuso Lenin. Canciones. Lenin y McCartney. Lo que pasa es que hubo cambios en la historia, hubo grandes cambios en el este. Y en este, en aquel otro. Ahora que cayó el muro de Berlín, nosotros nos preguntamos, ¿fue error de los burócratas? ¿Error de la doctrina? ¿Error del arquitecto? Y por eso ahora nos dedicamos a cantarle a nuestra querida tierra andina y a su fauna autóctona. Y también a los animales de la región. La llama altiva. El cóndor alelante. El puma altanero. La gallina. ¿Eh? Al horno. Lo entendí. Lenin y McCartney. Pero se me ha venido ahora. Muchas veces mis alumnos me preguntan si la hermenéutica telúrica incaica trastrueca la peripatética notrética de la filosofía aristotélica por la iniquidad fáctica de los diálogos socráticos no dogmáticos. Yo siempre les respondo que no. ¿Que no qué? Que no sé. Perdón, ¿se puede saber alumnos de qué? Básquetbol. Bien, les vamos a cantar ahora la canción del indio que regresa a su choza. Es buenísima, yo la tengo en compact. Como acabamos de regresar de Francia, les vamos a cantar la versión didáctica que hacíamos allí, con explicación de algunas palabras de nuestro folclore y traducción simultánea al francés. Soleil. Desapareció. Ha disparu. Un hombre camina triste. Un hombre marche triste. Alégrenlo. Ellos, unos humoristas realmente muy destacados, comenzaron allá por los años 60, 50 años de trayectoria. Recibieron innumerables premios, giras internacionales, 1164-00-7047. Vuelve el indio a su casa, el día glorioso ha llegado. Le jour de gloire est arrivé. Por un camino que pasa junto a los Andes nevados. Y en sus comienzos hacían unos instrumentos realmente muy sofisticados. Oh, la la, qué montaña. Ojos enormes y pardos. Seguramente ya se están acordando y riéndonos un poco porque cada show que hacían era único, especial. Y es que se enredan en cardos. Pierre Cardin va por la puna callando. Y va para la puna una meseta de 3000 metros de altitud, placé au côté des Andes, entre la Bolivia y la Argentina. Oye, la Bolivia, la Argentina, y ahí, ¡pum!, la puna. 1164-00-7047, WhatsApp de texto o audio para seguir jugando. Y mientras tanto, amigos, vamos a seguir escuchando buena música, todo con música de un marino, sumergimos en la mejor de la música. De Quilmes y para todo el mundo transmite Radio Box 102.9. Friend, hey. can't seem to make up your mind. I think you better close. Let me guide you to the purple rain. De Quilmes y para todo el mundo transmite Radio Box 102.9.

Goblin Artística. Insumos para el artesano. Pintura, porcelana fría, madera, cerámica, arcilla, yeso, pigmento para cerámica, cartón, goma eva, papelería, telgopor, tarros de cartón, regalos en cerámica pintada, lámparas de sal, llamadores de ángeles, fuentes y esferas pintadas con pigmentos especiales. Goblin, Avenida Triunvirato 3020, Quilmes Oeste, teléfono 4250-1565. Búscanos en Facebook como Goblin Artística. Estamos de regreso. Te volvemos a conectar con nuestra programación. Arranca los sábados con todo, El Submarino. Submarino, amigos, estamos como siempre haciéndote buena compañía en esta mañana de sábado, nublada, algo lluviosa. El pronóstico anticipa que va a estar así aparentemente todo el fin de semana, así que la mejor de las compañías, Radio Box, escuchando buena música y quedándonos en casa para protegernos de esta pandemia, en esta cuarentena que sigue todavía. Es como que volvimos a la fase 1 realmente, ¿eh? Así que a tomar un poco de conciencia. Evidentemente esto genera muchas repercusiones, gente que está a favor, gente que está en contra, como siempre. Recuerdo cuando empezamos el año pasado, en marzo, ¿se acuerdan? Así que prácticamente es como que estamos en la misma fase, pero hay que tomar conciencia que evidentemente no van a ser solo 9 días, esto va a continuar. Esperemos que la campaña de vacunación realmente se acelere, que lleguen las vacunas lo más pronto posible. Vamos a seguir jugando, amigos, con la consigna que preparamos para el día de hoy. Y luego prepárense porque llega el espacio del recital, ¿eh? Con dos grandes, Queen y David Bowie, ¿eh? Un hombre camina triste. Un homme marche triste. Alegre en lo. Alain Delon. Retourne chez lui le Indio. Indio, c'est pas comment ça s'appelle. Comenzaron allá por los años 60, como les decía, en 1977. Ellos eran universitarios y hacían lo mejor que sabían hacer: cantar y hacer humor. Son une chaîne de montagnes très haute qui va de l'Amérique du Nord jusqu'au détroit de Magallanes, Amérique du Nord, Amérique centrale, Amérique du Sud. Oh, oh, oh, oh là là, quelle montagne! Ojos enormes y pardos. De grandes y pardos. Cuerpo cansado arrastrando. Reventé. Y es que se enredan en cardos. Pierre Cardin. va por la Puna callando. Y va por la Puna, una meseta de 3000 metros de altitud, placée au côté des Andes, entre la Bolivia y la Argentina. Oye, la Bolivia, la Argentina, y ahí, ¡pum!, la Puna. Y entre tantos premios que recibieron en 2011, recibieron el premio Grammy Latino a la excelencia musical, entre tantos otros, ¿eh? 11-64-00-70-47. Alto cual cóndor en vuelo. O como le vol de cóndor, de cóndor, le gran oiseau de la familia de Vulturi, avec son bec longue curve, les animaux plus petits. Recordando, homenajeando a estos grandes humoristas argentinos. Y ahora, amigos, señor, prepárense porque llega el espacio del recital. Como les decía, señor, los grandes, Queen y David Bowie. En el año 1981, y prácticamente por casualidad, digamos, componen un tema fabuloso. Se trata de Bajo Presión, Pressure. En 1981, Queen se encontraba en sus estudios de grabación en Suiza, grabando su décimo álbum, Hot Space, en los Alpes suizos, en el estudio que poseía Queen. Y ahí también está David Bowie, en esos estudios. Y él estaba grabando un tema para la película Cat People. Ese Bowie decide pasar por el donde estaba Queen y allí comienza una zapada prácticamente, es decir, una improvisación, y David le propone a Queen realizar un tema juntos. Allí entonces nace Bajo Presión, es el tema que escucharemos a continuación en el espacio, el recital. Cuando quieras, Damián. Can we give ourselves one?

Navega con nosotros por la mejor música, El Submarino. Y en el aire, amigos, están escuchando la consigna con la que estamos jugando en el día de hoy, recordando a estos grandes humoristas que hacían reír y tanto. 11-64-00-70-47, y ya recordaron quiénes son. ¡Oh, qué montaña! Ojos enormes y pardos. ¡Qué grandes y pardos! Cuerpo cansado arrastrando. Reventé. Y es que se enredan en cardos. Pierre Cardin. Va por la puna callando. Y va por la puna. La puna, una meseta de 3000 metros de altitud, placée au côté des Andes, entre la Bolivia y la Argentina. Oye, la Bolivia, la Argentina, y ahí, ¡pup!, la puna. Cuando se acerca su choza, près de sa choza, alza su voz hacia el cielo, sa voix jusqu'au ciel, vuela su rezo a lo alto, sa prière, tu anó, alto cual cóndor en vuelo. Creo que fueron de los pocos, y si no me equivoco, los únicos que supieron mezclar cultura, música, humor, todo junto, arriba de un escenario. Señor. ¿Qué? Señor. Monsieur, ¿no? Dios de los cristianos. Cristian Dior. Haz que ella me haya esperado. Fait que él me ha atendu. Si no lo hizo. Si él no la pa fait. Sufriré. Suflé. Unos instrumentos únicos, creados por ellos, ayudados por otros también, y un humor inigualable. 11-64-00-70-47. Y prepárense, amigos, que ya Damián nos está preparando unos americanos como nos tiene acostumbrados, porque va a llegar en minutitos nada más el espacio de americanos aquí en el submarino. Está con su bebé que acaba de nacer. Ella ha dado a luz. París. El niño abraza a su india. Ella lo abraza a su vez. El niño llora en sus brazos. La luna con su luz ilumina a los tres. Toulouse, Lautrec. Y aquí finaliza esta bella canción de amor indio. Ici finit cette belle chanson d'amour indien. Ya caminan felices. Ils marchent heureux. Los Andes. Et les Andes, la chaîne de montagne. Los Andes de la Puna. La meseta de 3000 metros de altitud, placée au côté des Andes. A lo lejos, sobrevuela un cóndor majestuoso. Imperdibles, imperdibles realmente para escucharlos y escucharlos. ¿Cómo vamos con el espacio americano? Damián, ¿cómo está por ahí? ¿Está preparado ya? ¡Qué grande! Bueno, como siempre, amigos, los invito a escuchar unos americanos para pasar esta mañana de sábado nublada, lloviendo, buena compañía, buena música. Este es el espacio americano by Damián Espadea. We'll be right back. Submarino. Oh, Arranca los sábados con todo, El Submarino. Y aquí en el submarino, amigos, les vamos a recordar, seguramente ya obviamente estarán informados de estas nuevas medidas que dispuso el gobierno y estos nuevos permisos que hay que pedir, solicitar para poder circular. Recordamos entonces que a partir de hoy, 22 de mayo, solo continúan vigentes los certificados de los trabajadores esenciales. Así que si sos trabajador esencial, ya tenés el certificado de circulación, no hace falta que pidas otro. Pero lo que hay que tener en cuenta y presente, que si no sos trabajador esencial o perdiste el certificado para ir a una institución educativa, tu certificado va a dejar de estar vigente, por ejemplo. Y se podrán solicitar los permisos con una duración de 24 horas si tenés turno con un médico o debes asistir a un familiar, a un adulto mayor o a una persona con discapacidad o si sos padre o madre separado que debe trasladar a su hijo o hija de una casa a otra. Entonces, les recuerdo que pueden solicitar el permiso, el certificado por 24 horas para circular y pueden, como siempre, bajar la aplicación para llevarla directamente en el celular. Así que bueno, a tener en cuenta esos detalles, a solicitar los permisos, obviamente un día antes, por lo menos, unas horas antes, para poder circular, y a tener paciencia, amigos, a seguir cuidándose, porque esta pandemia así lo requiere, Más allá de las grietas que pueda existir de uno y otro lado, es evidente que mucha gente, especialmente los que tienen comercio, necesitan trabajar también, llevar el pan a su casa. Es un tema muy, muy complicado, muy delicado, pero lo cierto es que hay que tener presente que esto es como una guerra, evidentemente. No existe otra manera de frenar la circulación que tratar de estar en casa lo más posible y salir solo ante una emergencia, una urgencia, es realmente muy, muy delicado. Así que bueno, algunas recomendaciones para tener en cuenta. Y ya queda muy poquitito para terminar el programa. Vamos a ir cerrando la consigna con la que estábamos jugando en el día de hoy. Ponelo un ratito más, Damián, si lo tenés ahí, picando el audio que poníamos hoy. Estos grandes humoristas en Marx, en Engels, que estábamos recordando Lenin, entre todos aquí en el submarino. Me gustan sus canciones. Lenin compuso canciones. Lenin y McCartney. Lo que pasa es que hubo cambios en la historia, hubo grandes cambios en el este. Y en este, en aquel otro. Ahora que cayó el muro de Berlín, nosotros nos preguntamos. Por supuesto que se trataba, amigos, de los grandes Lelutier, este gran grupo de humoristas argentinos que comenzó allá por el año 1967. Ellos eran estudiantes universitarios y participaban en diversos coros. Hicieron una presentación en San Miguel de Tucumán y fue avasallante, abrumadora. El éxito que tuvieron a partir de allí los catapultó a distintos escenarios internacionales y a obtener, como les decía, muchos premios. Algunos de esos integrantes del grupo Lelutier, lamentablemente, ya nos dejaron, como que falleció en 1973, Rabinovich en 2015, y el último fue Marco Musto, el de la gran voz, el año 2019. Pero bueno, entonces aquí un pequeño homenaje que le hicimos hoy, recordando, jugando con esta consigna que Lelutier hacía en esta oportunidad, y este es el audio que escuchamos, se titula El regreso del indio. Después búsquenlo en YouTube, que está fabuloso. Además, hay muchas actuaciones más de Lelutier en YouTube. Quien quiera puede bajarlas y poder disfrutar de este gran grupo humorístico. Así que gracias a todos los que participaron de esta consigna y vamos a escuchar un poquitito más de ellos. Y no se desprendan de la box, porque ya llega David Kohler, su gran equipo, siendo caminante. Sigan escuchando la box, deleitándose con esta linda programación, esta buena compañía que nos brinda la radio, más en estos días de pandemia, ¿eh? La televisión también, pero la radio tiene, como decía el gran Badía, tiene magia, ¿eh? Magia de radio. El ida y vuelta, el estar de un lado o del otro, es realmente una gratificación muy, muy linda. Bueno, dicho esto, entonces, te saludo, Damián, gracias como siempre en la operación técnica, Damián Espadea, como siempre. Yo me despido de ustedes, amigos, que tengan un excelente fin de semana, a seguir cuidándose. Fue el submarino, nos reencontramos el sábado próximo, Dios mediante. Chao, que la pasen lindo. Arrancá los sábados con todo. El submarino. Los 70, 80, 90. El submarino. Sábados de 11 a 13 horas por Vox FM. Conducción Marco Sacconi. El submarino. Sábados de 11 a 13 horas por Vox FM.